Desde el Centro de Noticias de Transporte Informa del Ministerio de Transportes, presentamos el boletín de la hora correspondiente a hoy, viernes 18 de mayo. En cuanto a estado de fronteras, informamos que el paso Cardenal Zamoré se encuentra a esta hora habilitado para todo tipo de vehículos. Lo que sí se comunica a todos los usuarios es el porte y uso obligatorio de cadenas debido a las condiciones climáticas existentes en la zona. Esto es presencia de hielo y nieve, para lo cual se recomienda a los automovilistas extrema precaución. En estos momentos, maquinaria de vialidad trabaja en el lugar para el correcto mantenimiento de la ruta. Respecto a estado de vuelos, a esta hora de la mañana se registran retrasos en las salidas desde y hacia el Tetuán de Puerto Montt, debido a la presencia de niebla sobre los terminales aéreos de la región de Los Lagos y la Araucanía. Es el caso del vuelo Sky 080 destino Temuco-Santiago de las 9:30 horas, cuya salida aún no ha sido programada, y del vuelo LAN 256 de las 9:35 horas, cuya hora estimada de despegue ahora está programada para las 10:55 horas. Ruta 5, doble vía Río Bueno-Puerto Montt, buena visibilidad luego de la densa niebla que afectó a todo el tramo concesionado desde la tarde de este jueves. Solo se presentan acostamientos de calzada por trabajos, los cuales se están llevando a cabo entre los kilómetros 908, sector Trafún, y 1015, sector Regimiento Sangra, Puente Arenas. Para finalizar, informamos que los puertos de Puerto Varas, Maullín, Castro, Achao y Chaitén se encuentran cerrados para naves menores fuera de la bahía por condiciones de tiempo variable, y Ancud, cerrado para naves menores dentro y fuera de la bahía, también por tiempo variable. Los únicos puertos abiertos a esta hora de la mañana son los de Puerto Montt y Calbuco, para todo tipo de embarcaciones, debido a condiciones de tiempo normal. Eso fue el reporte de la hora. Para más información, como siempre, está disponible en nuestro Twitter, @TTEinforma, además de nuestra página web www.transporteinforma.cl. Buenos días.